Buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos un programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, como es siempre nuestro horario aquí en la estación de Radio San Borja. Y hoy día nuevamente empezamos una semana nueva, una semana luego de haber disfrutado de las fiestas patrias y para algunos quizá unas merecidas vacaciones, o quizá para otros de un merecido descanso también, quizá en sus casas o con sus familiares. En esta oportunidad, ya que es lunes, nos toca hablar justamente de temas que tienen que ver con la economía y los negocios en nuestro país, para lo cual contamos con las declaraciones de nuestro analista económico, el doctor Javier Zúñiga, quien se encuentra en la línea. Doctor Zúñiga, buenas tardes. A usted, muy buenas tardes. ¿Cuál es su análisis económico de esta semana, doctor Zúñiga, en nuestra economía? Bueno, en primera instancia yo creo que las declaraciones del discurso presidencial, en donde el presidente de la República ha aprovechado la circunstancia para dar a conocer cuál ha sido el comportamiento de las principales variables macroeconómicas e indicar pues que el país encuentra un nivel de crecimiento elevado, encuentra un nivel de reservas alto, ¿no? Que se encuentra también de nuevo un crecimiento también moderado de las exportaciones y de las importaciones, alejándonos de lo que ocurrió en el 2009, ¿no? Y ha detallado la gran cantidad de tratados de libre comercio que, como él dice, permitirán que las exportaciones, el 90% de las exportaciones, no sufran ningún inconveniente. Pero, como buen político, ha detallado todo lo bueno, pero no nos ha dicho qué es lo que se podría hacer en determinados temas. ¿Cómo usted, en todo caso, analiza este mensaje presidencial? ¿Qué nota le pondría? ¿Usted ve que de alguna manera este mensaje ha traducido lo que la gente realmente quería escuchar en cuanto al desarrollo económico, que es cierto, ha crecido bastante y sigue creciendo, pero que no se refleja en la realidad? Yo lo que pasa que podría mencionar es que es un mensaje presidenciales donde ha detallado fundamentalmente todas sus obras, como es lógico, es técnicamente su último mensaje presidencial, porque solamente le quedan ya 12 meses de gobierno, ya menos de 12 meses de gobierno. Entonces el detalle no ha sido fundamentalmente de lo que hizo. Como él tuvo del 85 al 90 un gobierno que desde el punto de vista económico no fue adecuado, entonces lo que ha hecho es detallar los grandes avances para establecer una diferencia imaginaria con lo que ocurrió en aquel gobierno del 85 al 90, donde batimos casi el récord mundial de la inflación, donde entregó las reservas en menos 600 millones de dólares y hoy la entregará en alrededor de unos 40 mil millones de dólares. Entonces las distancias son enormes, no, las características del gobierno son enormes. En el primero no propugnó de ninguna manera la inversión extranjera directa, y en este gobierno es un convencido que sin inversión extranjera directa no habrá trabajo y por lo tanto no se podrían reducir los niveles de pobreza a niveles internacionales, y lo que promete es dejarnos en un 30%, ¿no? Pero los niveles internacionales caminan entre, ¿no?, 10-12% de pobreza, ¿no?, para los países que marcan ser no emergentes, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que espera de este último año de gobierno, doctor Zúñiga, en cuanto a materia de desarrollo de igualdad de oportunidades para la población? Lo que pasa es que yo hubiera esperado que hubiera tratado algunos temas, como el tema del mercado de capitales, ¿no?, y sus posibilidades de financiamiento. Estos han incluido desde el presente año un impuesto a las ganancias del 5%, lo lo que ha determinado es que los agentes económicos no coloquen sus recursos en el mercado de capitales local, sino en otros mercados capitales internacionales. No, no se ha hablado nada de la fusión con la CFCBS, no se ha hablado nada de el potenciamiento de la SBS con respecto a algunas instituciones bancarias, no se ha hablado nada de la inflación y la cifra de inflación que ha mostrado ayer el Instituto Nacional de Estadística para un mes, para el mes de julio es elevadísima, ¿no? Y lo que ha determinado que la inflación en los primeros meses del año sea 1.79, ¿no? En los primeros siete meses del año, eso significa que veo bien poco probable de llegar a la meta del 2% para todo el año. Eso querría decir que tendremos que tener varios meses con resultado de inflación negativa para poder arribar a un 2%, lo cual no es muy poco probable. ¿Y cómo ve el comportamiento del dólar, doctor Zúñiga? Según el BCR, el coeficiente de dolarización del crédito del sector privado bajó a su nivel histórico más bajo de 45.4%. ¿Qué es lo que ha motivado que suceda esto? Son medidas del programa de dolarización del Banco Central. Desde hace muchos años, el Banco Central viene propugnando la solarización, es decir, usar más el sol que el dólar. Y lógicamente las instituciones bancarias prefieren utilizar el sol más que el dólar, ¿no? Y es por eso que ha venido reduciéndose el financiamiento de dólares. Pero eso no tiene nada que ver con el comportamiento del tipo de cambio. He visto un comentario de un economista en un periódico en donde habla que eso reduciría el tipo de cambio. No tiene nada que ver. El proceso de desdolarización es un proceso que va en función a cómo se comporta el crédito. Y los bancos prestan más en soles porque ganan más, porque tienen más posiciones en soles. Prestan menos en dólares porque su ganancia es menor, pero eso no tiene nada que ver con el tipo de cambio. El tipo de cambio se viene reduciendo constantemente, es decir, nuestra moneda apreciando con respecto al dólar, porque es un fenómeno mundial. No todas las economías de países serios han apreciado su moneda con respecto al dólar. ¿Por qué razón? Porque el dólar, está originada en un país que todavía tiene problemas económicos, está en una situación de debilidad. El día que los Estados Unidos corrija su situación económica, volverá a ser fuerte, hegemónico, y el dólar empezará a subir. Pero eso no tiene nada que ver con la desdolarización, que es un tema aparte. Por eso no entiendo el mensaje de establecer una relación entre la desdolarización con el tipo de cambio. Son dos cosas totalmente distintas desde el punto de vista de la teoría económica. Doctor Zúñiga, como pregunta final, ¿qué es lo que usted espera de los candidatos, de las propuestas en cuanto al el mejoramiento y la promoción de las microempresas, de los candidatos a los próximos comicios electorales municipales? Fundamentalmente que se le dé a las microempresas la posibilidad de acceder a financiamiento. Yo creo que emprendedores hay muchísimos. De los 28 millones de habitantes dicen que somos emprendedores, 10 millones, que es una cifra impresionante, lo cual me alegra mucho. Pero el principal inconveniente que tiene el pequeño empresario es acceder al financiamiento. No, lógicamente la idea no es que obligar a los bancos que le den financiamiento sin ninguna garantía. Eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es de que se les permita convertirse rápidamente en sujetos de crédito, rápidamente acceder a licencias, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio de la Universidad Católica del Cono Norte ¿no? En donde dice que las licencias en algunas partes del país cuestan 80 soles y en otras alcaldías 1.200. ¿No? Mientras exista esa gama de diferencia, el pequeño empresario no se convertirá en formal. La idea es de que pueda el empresario registrar sus propiedades, que tiene propiedades pero no las registra, para de esa manera poder acceder al crédito, ¿no?, con propiedades patrimoniales o con maquinaria, y pueda, ¿no?, recibir crédito.